El mundo de los muertos y los espíritus está por destaparse. Solo los más osados se atreven a adentrarse en la oscuridad. Seres llenos de luz, capacidad y sabiduría están dispuestos a compartir, experimentar y debatir sobre los sucesos inexplicables para el oído y la vista del ser humano. La transformación de la energía es parte de estos sucesos. Aunque la ciencia lo niegue, siempre cabe la posibilidad de su existencia. Profesionales en estos temas y público en general pueden participar con conversaciones y actividades que a ti o a ti te van a atrapar. La Norteñita y la Rancherita presentan El Mundo Paranormal de Vane. Buenas noches, muy buenas noches y bienvenidos ya. Malas noches. Es que como no viene Vane, tengo que cambiar el formato. Que ya consiguió el avión. Ya conseguimos el avión. Vane ahorita, no sé, se perdió su avión en el radar. Y bueno, pues hoy, una noche más del mundo paranormal de Vane y de nueva cuenta sin Vane. En esta noche vamos a vivir el miedo y vamos a pasar juntos dos horitas de intenso miedo. ¿Vamos a tener miedo esta noche? Bastante. ¿Y para los que no tenemos miedo, qué? Hoy te prometo, Luis, que vamos a tener miedo. Hasta yo tengo miedo ahorita. ¡Uy, camarillo! En esta noche vamos a tener de invitado a una persona que inconscientemente pidió ayuda a seres del inframundo, a seres infernales, y obtuvo respuesta. ¿Sí? Es una persona de aquí, de Ciudad Juárez, el cual estuve atendiendo yo, lo tengo aquí a mi lado derecho, y los dos veníamos ahorita con recuerdos bastante fuertes respecto a la liberación. También vamos a tener vía telefónica a el satanista Josué Velázquez, quien también realizó un pacto, y gracias a eso, bueno, pues ahora es uno de los brujos reconocidos y más buscados por medios de comunicación en México. Así que vamos a tenerlo también vía telefónica y vamos a estar hablando de este tema el día de hoy. Si usted es una persona que se sugestiona fácilmente, le recomiendo que esta noche le cambie su radio, porque realmente vamos a vivir el miedo como nunca. Pero si tú quieres comunicarte con nosotros, abro las líneas telefónicas 892-1000 y 915-534-8279 en El Paso. De nueva cuenta, 892-1000 y en El Paso o cualquier parte de Estados Unidos, 915-534-8279. Así que hoy prepárense para vivir el miedo en serio. De igual manera, Luis... Sí, que sufran. Sí, miedo, sí, sí. Luis, si nos puedes decir la forma de comunicarse con nosotros a través del mensaje. Muy fácil, envía la palabra rancherita seguida de un espacio en blanco. O sea, cuando va a redactar el texto, la primera palabra que ponga sea rancherita. Después un espacio en blanco y de ahí todo su comentario. Obviamente le sugiero que sea con minúsculas. No sé por qué caben más letras con las minúsculas que con las mayúsculas. Y ya cuando lo redacta, lo manda al 55-220 si está en Juárez o cualquier parte de la República. Incluso en algunos países de Latinoamérica lo puede hacer. Le repito, en la rancherita seguida de un espacio en blanco y luego su mensaje. 55-220, de esa manera se comunica, hace su pregunta, opina y y también manda saludos a los que usted quiera, al Vane, estará escuchando Vane ahorita en donde ande. Estará, esa es la pregunta. Bueno, mucha gente me va a preguntar qué ha sucedido con Vane. Está mal de salud el señor. Y bueno, pues le han recomendado reposo, bastante reposo. Así que bueno, le mandamos las buenas vibras a Vane, aparte de algunos jarabes e inyecciones para que se pueda mejorar. Y bueno, pues esperamos que repose, que realmente repose, porque ese hombre no tiene reposo. No tiene reposo. Agradecemos a la gente de zonasmusic.net, en donde ustedes pueden escucharnos los días que no hay programa, como viernes, sábados y domingos, con los mejores programas de la semana en el mismo horario. O sea, en punto, ¿sí? De las 10 de la noche, ustedes pueden entrar a zonasmusic.net y ahí van a escuchar los mejores programas del mundo paranormal de Vane. En el chat, ahí va a estar Luis para las preguntas que quieran hacer en el chat. Ahí voy a estar también yo. Entonces, ¿cómo estás como rancherita? No. ¿No? No, para que entres tú como rancherita. No. Ya hay uno que está como rancherita. Ah, ok. Yo me voy a poner como Angra. Mucha gente me dice Maruchan. ¿Así Angra? ¿Por qué te dicen Maruchan? Gracias a Vane. ¿A Vane? Eso. Yo pensé que a Carlos. No, se lo tengo que agradecer al señor Vane. Pero no te preocupes, ya habrá una forma de desquite. O sea, en realidad, Vane está enfermo porque acá dicen que andan a chorreadas y lo que anda, quién sabe por dónde. No, de veras que sí está enfermo. Sí está enfermo. Ayer en las chorreadas, bar. Pues definitivamente se puso muy mal, muy así, mal. Así que ahora sí anda malo. Malo, muy malo. Y bueno, pues también agradecemos a la gente que va a estar escuchando el programa en esta noche. Un saludo para Guest 1576, para Guest 20, para Luis, para quién soy. Me imagino que ya sé quién. ¿Quién es? ¿Quién es quién soy? Y, ¿quién es? Y Sosi, eres tú, Luis. Eres no, tú, no, no es cierto. ¿No? Bueno, pues, un programa para recordar, yo digo que este es uno de los temas que la gente tiene más miedo a tocar. Yo ahorita en este momento lo voy a comentar y voy a hacer este breve inicio, ¿no? Hacia lo que vamos a hablar el día de hoy. Y es... Muchas veces nosotros tenemos la necesidad de ayuda y pedimos a ese ser celestial, a ese Dios de cualquier religión, a ese ser superior que nos ayude y no recibimos respuesta. Y en ese momento clamamos a un ser de inframundo y este responde. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es lo que nosotros tenemos en nuestra vida o en nuestras vidas pasadas. Muchas veces nosotros hemos sido brindados a alguna entidad, como es el caso que vamos a mencionar el día de hoy, y no lo sabemos. En algún momento pudimos haber sido bautizados en una religión santera y pasamos por momentos de preparación. Cuando nosotros hacemos un llamado a una entidad, esta responde, no solamente por el hecho de que ya lo llamé y me va a responder, no, ya hubo una preparación anterior para que ellos reciban este llamado y acudan a él. Es bien importante también, y lo comentábamos y ahorita lo vamos a comentar Josué y yo de nueva cuenta, el que no puedes tú por ningún motivo, si empiezas a atenderte en alguna religión como la santera, no puedes romper tu curación y salir y buscar otras entidades que te ayuden, porque en ese momento vas a mezclar energías y te vas a ver dañado tú, no el brujo, no el espiritista que te esté ayudando, sino tú, porque estás llamando a varias entidades a la vez y no estás protegido de ninguna manera. Esto sucede mucho con la gente que busca y busca alternativas para ayudarse. En estos días hay que comentarlo también, sobre todo el día de ayer, hubo un radio escucha de aquí de la rancherita que acudió al consultorio, y pasamos un rato bastante fuerte, hubo mucha gente de la rancherita, les agradezco, y mucha gente muy desesperada porque pasaron 3-4 horas y no podíamos pasarlos a todos por un exorcismo, una liberación que estuvimos realizando precisamente por una entidad de santería. Entonces, es bien importante el que ustedes sepan a quién le van a pedir y cómo van a pagar ese favor. Si usted le promete a un santo que le ayude y que usted va a cumplir una manda, cúmplala, es un compromiso. Pero cuando tú haces un llamado y haces un compromiso con una entidad del bajo astral, con un ser negativo, la puedes pasar muy mal, aún sin haber hecho el pacto. Esta noche vamos a hablar de eso. Tenemos a nuestro invitado que ahorita en un momento más voy a presentar y vamos a tener vía telefónica a Josué. Pero vamos a abrir las líneas para la gente que quiera hacer un comentario en esta noche. Bueno, pues están abiertas las líneas en este momento. Esa voz le obedece. Qué fuerte. 892 mil en Ciudad Juárez, Chihuahua, para que te comuniques con nosotros. 892 mil en El Paso, cualquier parte de Estados Unidos, 915-534-8279. Si tienes alguna pregunta, este es el momento para llamar. Y oye, ahorita que decías, ¿no?, que a lo mejor personas los han bautizado en una, ¿qué diríamos?, secta. En una secta. ¿Estamos predestinados para tener un demonio nosotros? Sí. ¿Sí? Cuando hay un ofrecimiento, sí. Así es. ¿Y si entra otro demonio en lugar, no puede entrar o...? No. ¿No? Incluso los seres espirituales se pelean entre ellos. A ver quién agarra más clientela. Así es. Tenemos una llamada telefónica. Malo, ¿estás al aire? Buenas noches. Sí. Oiga, ¿se va a decir los horóscopos? Ahorita más tardecito, ahorita en la segunda hora les vamos a dar los horóscopos. Pero, ¿sí me puedo permitir una pregunta fuera del aire? A ver, ahí la agarra Luis, ¿ok? A ver qué tiene, pues una vez al aire y se lo sabe, que lo sepa el mundo. No. ¿Te puede hablar tu consultorio, no? Sí, ahorita vamos a pasar los números, ¿ok? Sí, pero no me va a poder... Ahorita estamos al aire, no te podemos atender fuera. Sí, si quieres apunta mi número y inmediatamente te contesto, ¿sale? Ok. Cuídate mucho, que Dios te bendiga. Bye. Quiero... Aquí me están pidiendo que me mande saludos. Un saludo ahí para María del Consuelo, para Lluvia y para David, que están en sintonía. Un saludo para ustedes. Malo, ¿estás al aire? Buenas noches. Sí. ¿Ivane? No, y no, bueno, hoy faltó, hoy le pusimos falta. Rancherita, okay, de acuerdo. Dígame. Estoy hablando acerca de eso, lo paranormal, ¿no? Sí. Lo que es raro, que no se ve. Sí, así es. Hace un mes, hablé yo para allá, les había comentado que aquí en el Grancero, hay una corriente de agua, bueno, donde baja el arroyo, pues. Uh-huh. Hace años, se escuchaban caballos, o sea, el galope de los caballos, pero siempre después de que había pasado la lluvia, y toda la gente escuchaba, pero nadie nos veía los, los, las bestias, nunca han llegado las bestias, pero al siguiente día pasaba por ahí y usted miraba las huellas de los caballos. Y una señora después habló y también creo que también ella también había escuchado de eso, no sé si usted se había dado cuenta de eso. Fíjate que no, y eso es muy muy interesante. Es en el granjero. Sí. Es una corriente de agua, mire. Sí, mire, le voy a explicar rápido. Claro que sí. Mis papás son fundadores de la colonia. Desde 1949 o 52 pertenecía a la casa a mis abuelos y luego se la heredaron a mis papás. Entonces siempre ha habido esa corriente de agua. Y siempre había esa plática, mis papás me lo platicaron a mí, yo ya tengo 40 años, y la gente ahí platicaba eso, y el otro día escuché que una señora también habló, y estaba confirmando la versión que yo le estoy comentando en este momento. Bien, ¿en qué parte del granjero? Ahí le va, estamos Panamericana y Centeno, ¿de acuerdo? Sí. Okay. Se viene hacia el lado de Zaragoza, serán que pasa el primer alto, vaya, serán que unos 400 metros, donde está, hay un, bueno, no puedo decir la marca, o pues, si... Sí, no está la LTH, ¿no? Dice eso. Ándale, ahí me va, ándale, ¿se acuerda? Ahí siempre se hace la cuna de agua, pero ese corriente de agua viene desde acá, desde arriba, desde el aeropuerto. Y se viene juntando todo, y más adelantito, a dar de cuenta de 100 metros, ahí era, se formaba como un, pues, como un río en aquel entonces. No, todavía. Todavía, exactamente, y sigue, bueno, eso pasaba en aquel entonces, y el otro día escuché una señora que comentó que ella había también confirmando la versión que le estoy diciendo, más no sé si la gente de antes que escuchaba esto, a lo mejor ahora que están escuchando un programa, a lo mejor recuerdan y pueden hablar acerca de eso. Perfecto, yo me comprometo a ir en estos días a ver qué nos puede platicar la gente cercana al lugar. Ándele pues, Vane, y les agradezco, qué bueno que entró la llamada, oiga nomás que no es Vane, es Angra. Oh, ¿es quién, perdón? No es Vane, es Angra. ¿Angra? Sí, Angra. Así es. Santísimo Sacramento. Vaya por encima, va. pero usted tampoco no es Alvarito, ¿quién es? No, yo soy Juan Cabaney. No se cree. Oh, buenas noches y gracias por aceptar mi llamada. Gracias, Pedro. Ándale, pues. Cuídese mucho, que Dios lo bendiga. Adiós, no, para cambiar nombres hasta yo, ¿no? Sí. Ya sé. Bueno, pues de igual manera, la gente que quiera hacer algún comentario, este es el momento, están abiertas las líneas 892-000 y 915-534-8279. Oye, esos caballos, eso de que cuenta el señor, ¿no tendrá nada que ver con algún demonio que pase en su caballo? ¿O no traen caballos los demonios? Mira, hay muchas entidades que sí se transportan en una especie... Mira, normalmente un demonio no tiene una forma física. Ajá. Los demonios adoptan algo similar a algo viviente en la tierra. Es por eso que mucha gente dice, oiga, miré este demonio, pero tenía patas de gallina, o tenía cola de serpiente, o tenía alas, o tenía una cara de gallo. Ese tipo de entidades es porque los demonios, cuando son desterrados del cielo, caen a la tierra sin la posibilidad de conservar esa esencia espiritual. Entonces, cuando van a manifestarse en la tierra, tienen que tomar algo similar y sobre todo que le cause miedo a la persona que se le va a manifestar. Porque el miedo es parte de su energía, es parte de su alimento. Es con lo que se alimenta, ¿verdad? Así es. Entonces, hay muchos demonios que se manifiestan en forma de caballo con ojos rojos. Hay muchas entidades que se convierten en perros con ojos rojos. O perros muy grandes. O en suegras que le tienen miedo. No, es en serio. O sea, de veras. Yo no he escuchado de suegras, pero fíjate que sí, hay entidades que se pueden transformar incluso en niños. Es muy frecuente, Luis, y creo que tú en todos los años que tienes aquí en La Rancherita, en el programa pasado y en este, has tenido la oportunidad de escuchar de niños con ojos rojos o niños con cara de demonios, porque las entidades del bajo astral o los demonios tienen esa facultad de convertirse en lo que ellos quieran, sin igualar la esencia humana, y tener ese detalle, ¿no?, diabólico, los ojos rojos, una sonrisa muy grotesca. De veras que ahorita hay preguntas que tengo que hacerle a nuestro invitado y hay preguntas que tengo que hacerle a Josué, que yo sé que mucha gente se va a alterar, porque incluso yo, que estoy tan acostumbrado a hablar de demonios, de verlos, de pelear con ellos en un cuerpo, con este caso en especial ahorita, es un caso que a mí me ha quitado el sueño, y que en mi casa, estando protegida, estos seres pudieron entrar, mover objetos en mi casa y hacerme sentir realmente el miedo, como tenía mucho tiempo que no sentía. Oye, ¿de aquí no tenemos problema? Esperemos que no. O sea, no es porque tenga temor, pero ¿aquí no hay problema de eso? Mira, hay algo que tengo que decir antes de presentar a nuestro invitado. Estos seres han salido de su cuerpo, pero no se han retirado de él. Ahorita está puesto como una protección, pero que en cualquier momento ellos van a romper, porque el trabajo no está finalizado. Incluso ahorita... O sea, él los trae ahorita. Así es. Incluso ahorita recordé el caso de Juan Ramón Sáenz y Josué, porque el invitado y yo tenemos contacto. Voy a recogerlo afuera de una tienda de conveniencia, y en cuanto él sube a la camioneta, se empieza a sentir esa energía. Es porque los seres negativos no desean que yo esté cerca de él, ni él cerca de mí. O sea, ellos se tienen miedo a ti y tú les tienes miedo a ellos. En el caso de ellos no es miedo. En el caso de ellos no es miedo. Ese repudio, le pudiéramos llamar así. Si en algún momento los demonios se dan cuenta de que nosotros tenemos una facilidad de renunciar a una protección celestial, nos harían pedazos. Ellos tienen el poder que con un golpe mandarnos a la tumba. Mas sin embargo respetan, Luis, ese pacto espiritual, o respetan esa protección que Dios nos da, de que no nos puede tocar a menos de que Dios dé ese permiso y nosotros, con nuestro libre albedrío, aceptemos que ellos se acerquen. Entonces muchas veces estos seres se detienen no por lo que yo pueda hacerles, no por lo que David o Angra, o por lo que Carlos, en el caso de Carlos como exorcista, pueda hacerles. Eso no les importa. Realmente, por lo que ellos se detienen es por el castigo que van a tener después de que agredan a un ser humano. En el caso de un poseso, cuando una persona entra en posesión, incluso Carlos, si nos estás escuchando, si puedes marcarnos, te lo agradecería bastante. En el caso de un poseso, cuando el demonio está dentro, ese demonio ya está condenado. Pero cuando tú lo sacas del cuerpo, cuando tú le obligas a salir, cuando él te dice su nombre y se va, se retira, su castigo es muy fuerte. Pero desde el momento en el que entran en un cuerpo, ya está condenado. Vamos a ver si es Carlos. Ahí de... Malo, ¿estás al aire? No me invoques. Híjole. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, David? Muy buenas noches. Luis, buenas noches. Buenas noches. Carlos, estoy comentando acerca de que, bueno, pues los seres espirituales no le tienen miedo o los demonios no le tienen miedo a Carlos, no le tienen miedo a Angra, sino le tienen miedo al castigo que el Ser Supremo les pueda dar. Precisamente, desde el momento en que tanto tú como yo entramos a un lugar para tratar de ayudar a una persona que está posesa, saben que traemos una protección mucho, muy fuerte por parte de nuestro Padre. Y definitivamente los demonios, en un momento dado, si nos quieren agredir, no lo hacen, no porque, como dice David, nos tengan miedo a nosotros, sino saben la protección que traemos. En otras palabras, si nosotros renunciáramos a esa protección, Luis, o las personas que nos están escuchando, nosotros seríamos presa fácil para ellos porque precisamente ya traerían mucho coraje contra nosotros porque nosotros somos los que los combatimos a ellos. Incluso hay seres que, yo tengo que comentarlo, ¿no? En el caso de nuestro invitado, que le dijeron mi nombre. O sea, el ser negativo le dijo mi nombre y le dijo datos míos a él que él no pudiera saber. Sí. Él no pudiera saber. Entonces, hay seres que están esperando un error de Angra o están esperando un error de Carlos y renunciar a esa protección. O para, un error mío, ¿no? A mí, yo no tengo problemas con eso. Sí, puedo tener problemas, sí, Carlos. Sí, puedes tener problemas. Claro que sí. Sí. Sí, no, pero te digo una cosa. Precisamente a nosotros lo que nos mueve, Angra, es definitivamente la fe que tenemos nosotros. Y para que eso, para que esa protección la desechemos nosotros, seríamos muy irracionales nosotros. Nosotros sabemos que en el trabajo en el que estamos definitivamente tenemos que ir armados de primeramente de mucha fe, de mucho valor, y tú sabes que en cualquier momento, en cualquier liberación o cualquier exorcismo puede ser nuestro último día aquí en la Tierra. Pero definitivamente aquí nosotros estamos decididos a combatir el mal, y para que esa defensa nosotros la mandemos a la borda, no creo que haya poder infernal que no lo pueda hacer quitar. Carlos, algo que yo comento ahorita y que es muy importante que tú o afirmes o hagas tu contradicción es, para mí y en mi conocimiento como liberador, un demonio, desde el momento en el que toma un cuerpo, ya está condenado. Así es, definitivamente, porque los demonios no deben de tocar un solo cuerpo. Ya cuando ese demonio llega a ser a posesión de un cuerpo humano, definitivamente ese demonio ya está condenado a lo más vil. Los demonios, aunque digan, bueno, ya es un demonio, ya está condenado, sí, pero el castigo para un demonio que posea un cuerpo humano es más severo todavía. ¿Qué les puede pasar a ellos? ¿Qué les hacen a ellos? Pues mira, te voy a decir una cosa. Hay muchas teorías acerca de lo que, a dónde van los demonios que expulsamos nosotros. Vamos a decir, en uno de los preceptos que yo tengo un poquito más consciente, si un demonio llega a derrotar a un exorcista, pues lógicamente el premio para su amo es el alma de un sacerdote. Pero ¿qué sucede cuando el exorcista gana sobre el demonio? El demonio tiene que regresar, valga la redundancia, con la cuerda entre las patas a recibir el castigo de su amo también. Oye, es cuando un demonio es expulsado de un poseso, ¿se va el castigo o puede él seguir ir con otra persona también para tenerla poseída? Pues mira, te digo una cosa, precisamente ahí es donde depende ya del liberador o del exorcista. Si el liberador o el exorcista únicamente repele o expulsa al demonio del cuerpo de la persona posesa, pues ese demonio puede en un momento estar inactivo, pero después volver a renacer en otro lugar. A mí me ha tocado también, como a Angra, que nos digan, al rato nos vemos, al rato nos volvemos a ver. Sí, definitivamente hay seres que se van y regresan con más. Incluso tratan de guiarte en algún momento para que vuelvas a toparte con ellos. Sí. Ellos preparan el camino. Ellos preparan el camino y es una situación pues un poquito delicada y difícil en algún momento, porque cuando ellos regresan, ya estudiaron tu forma de trabajar, o sea, ya saben lo que vas a hacer, y van a tratar de sacarte de quicio. Me sucedió el domingo, en el que el ser se burlaba, y no te voy a decir, y jajaja, y trata de confundirte. Muchas veces el ser negativo, como en el caso también de nuestro invitado, con el libro, para mí fue muy sorprendente el ver a mi invitado sosteniendo el libro que del cual vamos a hablar, y yo ponerle una Biblia y ver cómo lo aventaban, porque lo estaban aventando. y es algo que tú lo miras y sale de toda lógica, de toda lógica de la física. Y lo aventaban, y el domingo sucedía con este ser que nunca me había topado con él, pero me decía, tu nombre ya está escrito en el infierno y yo sé quién eres. Y hay muchos seres, Luis, que ya no pueden entrar en un cuerpo. Cuando un liberador, cuando un exorcista los saca, es como un sello y no pueden volver a tocar a un cuerpo. Pero regresan en legión, ya no puede tomar el cuerpo, pero sí puede estar ahí y puede estar aconsejando al principado o a la potestad que está dentro, diciéndole la forma de trabajar o diciéndole cómo nos va a sacar de quicio. Entonces, ¿cuántos demonios hay? ¿Hay muchos demonios? Tantos como granitos de arena. Así. Tantos como los granitos de arena. O sea, puede haber un demonio para cada persona. Y lo hay. Y no uno. Yo no conozco el mío. Y no uno, varios. Varios seres. Y esperan el momento indicado. Fíjate que mucha gente no se da cuenta. Hay mucha gente, ahorita esto le va a servir. Cuando usted entra en un estado depresivo, psicológicamente hablando, un estado de depresión, un estado en donde baja su actividad física, moral, se siente desanimado, y normalmente un psicólogo, Carlos es psiquiatra, y en mi persona pues me dedico a la psicología, lo primero que le pedimos a la persona es que haga un análisis, ¿qué lo llevó a detonar una depresión? ¿Cuál es el acontecimiento que lo llevó a estar en esta crisis? Y cuando una persona dice, no sé qué me llevó a estar así, muchas veces son seres espirituales a tu alrededor dañándote para que entres en un estado depresivo. Cuando tú entras en un estado depresivo, y Carlos lo puede decir como psiquiatra, tú empiezas a perder tu identidad primaria. ¿Qué es esto? Pierdes el ánimo, no quieres hacer lo que cotidianamente haces, dejas de tener ese esfuerzo laboral, ese esfuerzo en la escuela, y al momento de que tú pierdes tu identidad primaria, los seres negativos empiezan a atacarte y tratan de sacarte de tu balance, sobre todo de tu balance espiritual. Hay mucha gente igual que dice, no voy a la iglesia porque no me siento a gusto. Cuando usted se dé esa respuesta, no voy a la iglesia porque no me siento a gusto, es la peor respuesta que usted se puede dar. A lo mejor a Carlos ahorita le voy a echar la pelota, ¿verdad? Pero es mejor decir, es que el padre me cae gordo. Es que la mujer que está ahí coordinando me cae gorda. Es que las bancas se me hacen incómodas. Pero cuando usted dice, no sé, no me siento a gusto, es en el momento que usted tiene que pedirle a Dios, ayúdame a luchar contra las entidades que traigo. Porque son seres negativos tratando de alejarte de la iglesia. Para mí es muy importante decir que es más vulnerable la persona que no va a la iglesia y que no mantiene un enlace espiritual a ser atacado por seres negativos. Y una persona que está en la iglesia pues tiene esa protección, tiene ese acercamiento y es un bloqueo. Entonces hay mucha gente que es que mi vecina me tiene envidia. Y ya me aventó sal y ya la perjudicó. Y hay mucha gente que van y le avientan sal y hasta el perro muerto con frascos adentro, porque me ha tocado que casi me llevan el perro con frascos adentro con la foto de las personas. Dice, pero yo no me siento mal, pero me preocupa que estén aventando esto. Y muchas veces le he dicho, son trabajos que te están haciendo, pero tú tienes fe. Y tú tienes fe y no te pueden hacer daño. Pero hay mucha gente que se aleja de la iglesia y aparte que se aleja de la iglesia, pues tiene a las entidades y les hace caso a esas entidades, les ayuda. No sé qué comentario tengas tú, Carlos, también acerca de esto. Bueno, mira, te digo una cosa, precisamente cuando una persona se aleja no únicamente de la iglesia física, porque puedes estar en la iglesia y no estar en la iglesia. Cuando una persona se aleja de Dios, aunque vayas al templo que tú quieras, definitivamente puedes entrar en etapa depresiva y puedes ser blanco para las entidades que se te quieran acercar. No crean que al momento de ir a un templo ya están protegidos. Los protege el edificio, por decir así. Pero acuérdense que el templo de nuestro Señor es su propio cuerpo. Si en su cuerpo no está a Cristo en su corazón, si no tienen el Espíritu Santo en su corazón, y si no son buenos, por decir así, religiosos en cualquier doctrina que ustedes quieran, definitivamente son presa fácil a cualquier ataque de un demonio. Muy bien, Carlos. Agradezco de veras mucho tu llamada, Carlos. Ahorita vamos a tener a Josué, y en algún momento que vayamos a hacer alguna intervención y que necesitemos hablar contigo, pues vamos a estar en contacto. Claro que sí, aquí andamos. Buenas noches a todos. Cuídate mucho, Carlos. Igualmente. Dios te bendiga, bye bye. Bueno, pues vamos a iniciar esta noche con nuestro invitado, y le doy la bienvenida al buen Edgar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, señor Ángel? Buenas noches. Espera. Ahí está. ¿Ya estamos abiertos? Ya estamos. Hola, buenas noches. Un saludo a toda la gente, a todos los radioescuchas del mundo paranormal de Bane, sin Bane, ¿verdad? Sin Bane. Con el señor Ángel, amigo. Buenas noches, mi Luis. Y buenas noches a todos los que nos están escuchando. Así que se dice en home, ¿no? Yo corriendo. Sí. Me vengo corriendo del puente. Bien. Vamos a empezar con el caso. Es un caso, la verdad, de esta noche. Vamos a cambiar el nombre de nuestro invitado. O no sé si quieras utilizar tu nombre. Ok. Lo vamos a cambiar. Esta noche nos acompaña aquí en cabina Osvaldo, una persona que recibe un libro satánico, un libro de criaturas de la noche, en donde te da la fórmula para invocar a estos seres. Osvaldo, ¿por qué recibes este libro? ¿Qué sucede? ¿Qué te lleva a ti a hacer una invocación y recibir este libro? Ok, David. Pues antes que nada, muy buenas noches a todos, o malas noches. Como tú ya lo habías comentado, David, muchas de las veces las depresiones, y más cuando son las depresiones, se puede decir un término económico, pues son los que nos orillan o detonan estas situaciones. El orillarnos a pedir a entidades, porque pues a veces nos cansamos de que nuestro Señor no nos oiga, ¿verdad? Siempre estamos con el aquel de que le pedimos, ya sea algún tipo de santo, alguna entidad religiosa de la Iglesia Católica. Y muy pocas veces hemos recibido respuestas, o en su caso nunca hemos recibido una respuesta de ayuda por parte de ellos. Bien, Osvaldo, te voy a interrumpir tantito. Quiero darle la bienvenida también a Josué, que ya está en la línea telefónica. Josué, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Josué, te doy la más cordial bienvenida esta noche. Me acompaña aquí Osvaldo, que es la persona que sufre de los ataques espirituales, y creo que ya estás escuchando y me suena parecido a lo mismo de Josué. Bueno, sí, no conozco muy bien el caso, pero algo que es un común denominador en los ataques energéticos por parte del tentador, pues es eso, la confusión que genera el demonio en la mente del hombre. Bien, tengo también aquí acompañándome a Edgar. Edgar Huesca está aquí con nosotros. Hola, buenas noches, José. Saludos. ¿Qué tal, Edgar? Buenas noches. Y me acompaña allá en controles el buen Luis. A sus órdenes. Sí. Buenas noches. Bien, continuamos, Osvaldo. Tenías problemas económicos, entras en esa depresión. Hay que mencionar, Osvaldo, que tú eres una persona con un título universitario. Así es, David. Así es, en mi vida, pues con tanto esfuerzo de mis padres que me ayudaron a salir adelante, he obtenido dos títulos, uno universitario, el otro como técnico, estudiado ya titulado del CONALEP. Entonces, he luchado mucho en mi vida, David. He luchado mucho, he levantado negocios. Yo ya te lo había comentado. Negocios que al inicio me dejan muy muy buen capital, y de la noche a la mañana como si desapareciera el negocio, como si no existiera. me ha tocado que a veces hasta los mismos clientes tenemos una cantidad de buena de clientes, se puede decir, para ir pasándola bien, y de un momento a otro pues hasta los clientes se desaparecen, y no he tenido un ramo de negocio, por decir, una ascente línea de negocios. Cuando entró el auge de los celulares, tuvimos negocio de celulares. Cuando entró el auge de las tiendas de zapatos, tuvimos ventas de zapatos. Yo en mis trabajos he tenido muy buenos trabajos, gerencia. Yo llegué a tener una gerencia a la edad de 25 años. Nosotros no somos originarios de aquí, yo vengo del estado de Veracruz. Y desde que llegué yo aquí a Juárez siempre ha sido una lucha constante, constante, constante. Pero igualmente mis trabajos, mis negocios, siempre hay un detonante que me los tumba, me los quita de la mano. No es presunción. Yo, mira, aquí para que me crean, traigo... Incluso tenemos a Edgar y me voy a escuchar muy... no sé... Pero Edgar es una persona que le gustan las pruebas, ¿no? Y tener algo en la mano para poder certificar de lo que estamos hablando. Exactamente, mira, es por eso que no, claro. Ahorita fue muy muy rápido el contacto que tuvimos para yo traer toda la documentación que tengo. Yo he tenido gente trabajando para mí, hasta 400, 500 gentes, ¿sí? Trabajos muy buenos. Yo aquí traigo estos documentos que me lo van a hacer, pues que va a contactar lo que yo estoy diciendo. Traigo estos documentos del último negocio que yo tuve, es una empresa de construcción. Ahí viene mi nombre, ahí vienen las firmas autorizadas de los contratos. En la siguiente página, ustedes van a ver ahí los precios que ganaba yo en construcción de vivienda. Está marcado con amarillo, me parece, algunos contratos por ahí. Incluso tengo que mencionarlo, que hay 565 mil. Ese está marcado, creo que con amarillo. Así, 565,321 pesos, ¿sí?, de un trabajo. Este es otro contrato. Yo le hacía construcción a distintas empresas de construcción aquí en Juárez. Un negocio mucho, muy redituable. Yo entiendo que la empresa de construcción bajó mucho, el ramo de la construcción bajó mucho, pero no a tal grado que yo hasta ahorita en la actualidad pues esté en la ruina automáticamente. Y quiero aprovechar este espacio para agradecerle a mi familia, ¿verdad?, que son los únicos que me han estado apoyando desde que me está pasando esto. Entonces yo, con la depresión económica que he traído, porque hasta ahorita pues sigo en las mismas, ¿verdad? Y de antemano le agradezco mucho a David, que es el único que me está dando apoyo en cuanto a esta situación espiritual. Yo lo que hice, al no recibir apoyo de espiritual, de ángeles o algún santo que uno se encomiende, yo creo que el error más grande del ser humano es invocar estos seres, porque si de algo es cierto, es lo que están esperando ellos, que uno se desespere, entre uno en esta depresión, y como si estuvieran en la puerta de la casa esperando que uno los invoque. Ya me pasó. Espero que los jóvenes que me están escuchando no pidan esta oportunidad y no la tengan. No deseo que alguien más pase por esto. Bien, ¿cómo se logra ese primer contacto, Osvaldo? ¿Cómo tú logras tener ese primer contacto? ¿Qué dices? ¿A qué entidad llamas? ¿Fue algo que dijiste al azar? ¿Lo pediste llorando? ¿Cómo fue? No sé si sea correcto, David, decirlo al aire así, tal como se oye, tan fácil, pero lo pedí de todo corazón. Yo creo que al abrir el corazón a esos seres es donde comete uno el peor de los errores, el pedirlo de esa forma y luego decirles a ellos lo que tú puedes hacer con tal de que ellos te den. una situación económica buena. ¿Tú les ofreciste algo? Sí, David. Sí, lo acepto. No quiero decir qué es porque no me siento bien el decirlo. Pero aquí lo importante es que yo no llegué a hacer un pacto. Yo se los pedí. Hasta ahorita no tengo la certeza de que inconscientemente, o no estoy seguro, si en algún sueño, porque he tenido muchos sueños recurrentes a esas situaciones, probablemente en algún sueño se hizo el pacto, pero que de mí haya salido, que él se me haya presentado, o los seres que se me han estado presentando, que ya determinantemente ahí ante ellos yo haya dicho, ¿sabes qué? Y lo que yo voy a darte es esto. Lo hice cuando lo invoqué, pero ya no se los dije a ellos de frente, aunque ellos aceptaron la invitación, porque eso es aceptar una invitación. Así es. Josué, ¿hay algo que quieras agregar a eso que estamos escuchando? Bueno, es como lo comentaba, algo que es común, la desesperación cuando se apodera del espíritu, pues nos lleva a recurrir siempre al lado del tentador. Entonces, sí, a veces basta con gritarle verdad al maligno para que se haga presente. Así aunque es. No todos son escuchados. A un tiempo llega cuando el demonio atiende una plegaria y una súplica de alguien. La verdad es de que este caso lo he escuchado, esa experiencia pues en más personas que he conocido a través de estos años de experiencia, y lo que tenemos que hacer es pues no perder la fortaleza, pedirle a Dios mayor fuerza, mayor carácter y no caer en la tentación del maligno. Josué, es algo similar a lo que tú en algún momento comentabas con Juan Ramón Sáenz, el hecho de pedirle a Dios y que no te escuchaba, pero Josué tuvo que pasar por un proceso muy grande para lograr que el maligno le respondiera. Así es, sí. En mi caso, sí se requirió pues de mucho tiempo, de cursar por un camino mucho más arduo, tal vez porque lo que se tenía preparado para mí así requirió eso. También sé pues que hay personas en las que la presencia del tentador es más pronta, más rápida, debido a que los resultados van a ser igual de efímeros, ¿no? En mi caso yo sí busqué un pacto y perseveré en adquirirlo, en conseguirlo, en firmarlo, ¿no? Por así decirlo. En ese caso, bueno, aquí tu invitado refiere que él no está seguro de eso y seguramente entonces no se dio, ¿no? Porque él hubiera estado consciente totalmente. Algo que requiere el demonio para entablar un contacto es tu conciencia plena. Bien. Josué, yo te envié el libro que en algún momento, ahorita también vamos a abordar qué sucede con este libro. Pero yo te envié ese libro que es Criaturas de la Noche. Uh-huh. ¿Conoces el libro? Bueno, cuando vi la imagen no lo ubicaba, entonces me di a la tarea de ver ahí algunos de los libros que yo en algún momento leí. Sé que ese es un libro escrito, editado en inglés, que está además incluyendo relatos, historias, contiene mucha información. Pero no es un libro antiguo, es un libro que fue editado alrededor de la mitad de la década de los 80, de 1980 aproximadamente, 85. Por ahí así fue editado ese libro por la Time Life. Entonces, no fue unos libros que constituyeron parte de mi formación, no fue así. Pero recordemos que hay muchas personas pactadas que a su vez, como parte de su pago al pacto, editan o publican, algunos hacen caricaturas, algunos hacen música, otros publican, para ganar adeptos. Entonces este libro sí puede constituir un enlace entre la persona y estas entidades malignas, ¿no? Hablemos de hay muchos niveles de demonios que difícilmente podemos tener contacto con alguno de rango muy mayor, pero por la simple naturaleza de la procedencia del pingo de estos demonios, pues ya su presencia es mala. Bien. Josué, este libro que tenemos nosotros, o que teníamos nosotros, pudo haber estado ritualizado por algún ser de obscuridad y llevarlo a Osvaldo. Algo que es, también es muy importante, ¿no? Osvaldo no sabe inglés. Incluso aquí trae la traducción. Él trató de traducir el libro, pero tú y yo comentábamos acerca de que si él quería leer ese libro, lo iba a leer, porque el mismo demonio le iba a dar ese don. Así es, la posibilidad de que él hubiera podido acceder a esa o a cualquier otro tipo de literatura, así haya sido en el idioma que haya sido, si hubiera sido voluntad del pingo, pues él, o voluntad de él, lo hubiera podido leer. Aquí no me queda aún claro cómo es que él se hace de este libro, pero sí es muy, muy cierto, de verdad, difícil de explicar, pero es muy cierto, que recordemos que el pingo genera las condiciones más propicias para hacerte que tú tomes ciertas decisiones. El demonio nos tenta, ¿sí? Nos hace, nos pone obstáculos en un lado para que nosotros giremos hacia otro lado nuestro camino. Entonces, esas circunstancias que el demonio crea, pues se puede traducir en mil fenómenos, como la aparición de cosas, ¿no? Que te sometan a una dificultad económica grave y que te digan, bueno, pues aquí está esto. Es como cuando un amigo te dice, bueno, pues no tienes trabajo, no tienes esto, yo te ofrezco esto otro, aunque sea malo. Entonces, en situaciones distintas, tan solo de economía, tal vez no aceptaras eso porque es malo. Bueno, pero en tus circunstancias actuales estás tan mal que, pues, no es el único camino viable y es el que te brinda una salvación. De ahí que sí puedo suponer que el pingo, los pingos, estos demonios, pues generan esos fenómenos, ¿no? De que se aparezca algún artículo. De repente a mí me ocurrió en algún ritual, no tenía algo, me costaba trabajo conseguir algo para alguna ceremonia, y de alguna manera, pues invocaba, y esas cosas se me daban, ¿no? Entonces sí es posible. Josué, Osvaldo entra en una crisis económica, llama a estos seres, y un ser se le aparece y le entrega ese libro. Osvaldo, ¿cómo era este ser y de qué manera te entregan este libro? Okay. Bueno, mira, esto sucedió de la siguiente manera. Considero, no recuerdo bien exactamente qué tanto tiempo transcurrió de cuando yo hice ese pedido, o cuando yo invoqué estos seres, ¿verdad? Más o menos calculo que transcurrieron unos 15 días, 20 días, por ahí así. Yo lo pedí con mucho afán. Al paso del tiempo, llegaron una pareja, llegó y tocó a mi puerta. Ellos andaban buscando a un vecino que tiene un detalle con Infonavit de unos pagos. Al momento de que yo abrí la puerta y atendí a estas dos personas, junto del carro estaba puesto el libro. ¿Cómo es que después de que yo haya hecho eso, que yo lo hice personal, nadie estuvo conmigo? De hecho, yo lo hice en la tarde, después de las 3 de la tarde. Ese libro haya aparecido ahí, ¿verdad? Entonces, esta pareja, que fueron de Infonavit, se agacharon y lo quisieron levantar, y no pudieron. Entonces, al momento que yo vi que ellos se incorporaron, yo les dije, ¿saben qué? No agarren eso, dejen eso ahí. Eso no es para ustedes. Yo enseguida comprendí de qué se trataba. Posteriormente, lo que hice fue que agarré una vara, un palo que me encontré ahí, y junto con ellos lo abrí la primera pasta. Entonces, al ver que en la siguiente pasta tenía un demonio, que no recuerdo exactamente cuál era, pero traía desde sucubus, incubus, demonios de la oscuridad, traía vampiros, traía transformación de hombre lobo, traía la transformación de la oveja japonesa, que ese es otro, me imagino, algún otro demonio, porque eso era lo que venía estampado como dibujo. Traía muchas clases de demonios. Entonces yo les dije, ¿saben qué? Déjenlo, yo ahorita lo voy a tirar. Pero eso fue negativo, o sea, yo lo hice nada más con el afán de que ellos se retiraran y yo poder tomar el libro. Yo creo que mi error fue, para ser sincero, me causó un poco de alegría el haber recibido una respuesta. Yo dije, bueno, ahora que recibí esta respuesta, pues va la mía, ¿verdad? Pero quiero decirle a la gente que esto es todo lo contrario. Nunca recibes una ayuda. Yo el libro lo guardé, no lo metí a mi casa. De antemano yo tengo... lo guardé en otro lado, para ser específico. En ese otro lado donde yo lo guardé, ahí me iba yo por las tardes. Y empecé a hacer un poco de traducción de ese libro. Lo que le comento aquí a David, que yo creo que la traducción que hice está mal porque está muy confusa. Habla de huesos molidos, de ramas, amarrar ciertas ramas y juntarla con los huesos. Habla de desentierro de tumbas. Habla de muchas cosas. Entonces, como que ya no, al leer yo eso, ya no quise entrar más a fondo. Y lo que hice es que lo guardé en muchos periódicos, lo metí en una bolsa y lo guardé en un anaquel que tengo en otro lado. Entonces, posteriormente a eso, yo me quedo en las tardes, yo me quedo solo en la vivienda porque mi familia se tiene que ir a trabajar. Entonces, por las noches, ya de eso de las 9, 10 de la noche, en dos ocasiones se presentaron unos seres. Estos seres visten túnica, se puede decir que negra porque no se ve otro color. Y uno de ellos, o no sé si era el mismo, o no sé si era otro, yo nunca abrí la puerta. Lo que hice, como la ventana de la cocina da hacia la calle, yo tenía ese presentimiento de que algo estaba afuera. Posteriormente me levanté, yo estaba viendo la tele, me levanté, fui a abrir la cortina y efectivamente ahí estaba este ser vestido como de monje. El último ser, el de los dos que se presentaron, fue el que me dijo que ya habían cumplido, que ellos ya habían cumplido con lo que yo había pedido. Lo que yo hice inmediatamente fue cerrar la cortina y regresarme a seguir viendo la tele y tratar de que eso pasara de mi mente, que yo lo estaba tomando como si hubiera sido algo que no hubiera pasado. Pero pasó el tiempo y las cosas se fueron poniendo más difíciles, a tal grado que luego se presentó. Ya una vez que yo tuve contacto aquí por medio de la radiodifusora, tuve contacto con David, se me presentó un ser que es un ser de mediana estatura, muy peludo, pelón de la cabeza, pero del cuerpo muy peludo, con ojos grandes y una nariz enorme, como si fuera una pera colgando ahí de la cara de este ser. Entonces, después de ese ser, cuando yo ya tuve contacto con David y que fue la tarde, bueno, no, antes de eso yo iba, David me preparó unas cosas para yo sacar el libro de donde lo tenía. ¿Qué te parece, Osvaldo, si te interrumpo? Vamos a la pausa. Muy bien, David. De la identificación de lo más alto de la hora. Estamos viviendo el miedo en el mundo paranormal de Vane. Cosas reales, cosas que tú estás escuchando y que te pueden pasar a ti. Regresamos. Desde este lado del micrófono se percibe el aroma de tu miedo. Thank you. XEFG, La Rancherita Mil AM, con mil... ¿Deseas saber cómo y cuándo te tocará a ti? ¿Quieres despejar tus incógnitas? Enseguida te daremos una explicación que te ayudará. Ok, regresamos al mundo paranormal de Vane, en esta ocasión sin Vane. Le enviamos un cordial saludo a Vane, esperamos que muy pronto se restablezca de su garganta. Y bueno, continuamos, Osvaldo y Josué. Es muy importante preguntarte, ¿la descripción que nos da de este ser, Josué la conoce? Josué, sí, a las órdenes. La descripción que nos da Osvaldo sobre este ser, ¿lo conoces? ¿Alguna vez has visto uno de estos seres? No, pero son características regulares, por así decirlo, de entidades. Recordemos que los muertos oscuros, al ser manipulados y controlados por otros demonios, adquieren similitudes. Generalmente los demonios buscan la transfiguración o la transformación en imágenes propias de la expectativa del practicante. Es decir, seguramente estas imágenes eran las que más acordes tenía el practicante, y por eso estos demonios se presentan de esta manera. Aquí en relación al relato en donde se dice que se presentan estos seres, bueno, aquí lo que observo de entrada es una falta de religiosidad, por así decirlo, una falta de las condiciones dentro de toda la práctica que se da. Aunque un demonio puede presentarse, o un muerto oscuro, por simple que este sea, puede presentársenos en cualquier situación, a cualquier hora, dentro de una iglesia, dentro de nuestra casa, sí debe existir un llamado vigoroso para que estas entidades ingresen. Recordemos que los demonios entran por la puerta y es uno quien la abre. Entonces, este ser, lo que me preocuparía, por ejemplo, sería su baja estatura. Los enanos, esta gente muy bajita, siempre muy muy barrigona, y sí, en efecto, con deformidad en la ¿vio un cambio pronto a eso? No, negativo, Josué. De antemano, buenas noches, y es un gusto estar hablando contigo, Sí, gracias. No, Josué, fíjate que no, nunca tuve una respuesta positiva en cuanto a la situación que se me presentó. Pregunto esto porque recordemos, bueno, a veces uno desconoce y nos sorprende la forma en que Dios obra. Sí, sí. Claro. Pero han sido muchas las experiencias que personas que a las con las que he tenido oportunidad de conversar me han dicho que se han presentado ciertas entidades y todo eso, y que lo que les provocó fue desistirse, como en tu caso, de continuar, ¿no?, por ese sendero. Sí. Y es que también debemos suponer que a lo mejor fueron las propias entidades que a todos nos cuidan y con las que todos nacemos, las que propiciaron esa situación para que tú te alejaras de eso. También es una posibilidad muy, muy, muy importante que hay que considerar. Mira, hay algo curioso en cuanto a esto, Josué. Disculpa la interrupción. Todo, fíjate que se detonó a partir de que mi señora hizo una llamada aquí a la radiodifusora, preguntándole a David por la situación en la que yo me encuentro, que no encuentro trabajo. Y por más que hago la lucha, yo sigo buscándole y me ha sido negativa la respuesta. Entonces, aquí mismo David le hizo un llamado a mi señora de que yo traía una entidad que era la que no me dejaba salir adelante. Entonces, posteriormente a eso, o anteriormente a eso, José, todo estaba tranquilo. Nada más esas dos entidades que se me habían presentado, esos seres tipos monjes, si se les puede decir. Ya lo más grotesco fue cuando yo hice contacto con David, que de hecho estoy muy agradecido por la ayuda que él me está dando. No soy un palero, yo no vengo aquí a mentirle a nadie. Esto es algo verídico, esto es algo real, que no sabe más que el que lo vive. Yo le pedí ayuda a David, y es el que me está ayudando sin ningún interés. Entonces, de ahí fue cuando se empezó a detonar ya la presencia de los seres más grotescos, se puede decir. Llegó a tal grado que cuando yo quise sacar ese libro de donde lo tenía guardado, se me presentó un ser, o se le puede, yo les nombro seres porque no sé cómo decirles. Sí, son entidades, efectivamente. Es una persona delgada, de un físico mucho, mucho, mucho, muy delgado, pantalón negro con camisa negra, que yo las vi perfectamente bien como si fuera de seda, zapatos color negro, la cara no se las quise ver detenidamente, lo vi unos segunditos, ¿sí? Porque resulta ser que cuando David me dijo, ves, te doy esto para que tú vayas y traigas el libro. Yo hasta en ese momento sentí como que David tenía desconfianza, como que eso no existía, como que el libro no lo tenía yo, como que yo le estaba mintiendo. ¿Sí me explico? Entonces, al momento de que yo fui con David un domingo. El lunes yo no quise ir a donde tenía yo el libro porque yo sentía que algo iba a pasar. Fui como a los 3 días. Entonces, al momento de que yo abrí la vivienda donde tenía ese libro, lo tenía en un anaquel dentro de un cuarto. Cuando yo fui y me paré en la puerta de la recámara, estaba ese ser frente al libro, mirándome a mí, dándole la espalda al libro. Y lo que me dijo, eso que está ahí es tuyo, no te lo puedes llevar de aquí, te pertenece a ti. Y dile a David que se va a arrepentir. Fue lo que me dijo. Cuando me dijo eso, yo me volteé, le di la espalda, que yo sentía que me agarraba y me... yo sentí algo horrible. Cuando yo caminé hacia la salida de la casa, la casa está con candado, tiene doble reja, tiene protección, ninguna persona puede entrar, ¿sí? El único que tiene llave de ahí soy yo. Cerré inmediatamente, me salí, volví a visitar a David el siguiente domingo y le dije, David, no puedo sacar el libro, pasó esto. Ok. David hizo otra vez otro trabajo que se tenía que hacer y me dijo, ahora sí, tienes que ir por él y me lo traes. Estamos hablando que ya era el tercer domingo. En el tercer domingo hice lo que David me dijo y fui y inmediatamente saqué el libro como él me dijo, hice las cosas como él me las indicó. Y lo tomé el libro, lo guardé todavía en otra bolsa más que me llevé, una bolsa negra. Y lo metí a la cajuela del carro. Inmediatamente que yo tuve el libro en la cajuela, empecé a sentir asco, empecé a sentir mareos, empecé a sentir que me faltaban fuerzas, empecé a sentir que no quería yo ir con David. Empecé a sentir como que, no, este compa me está choreando, a pesar de la ayuda que me estaba proporcionando David, o que me está proporcionando David. Yo sentí una negatividad al ir con él. Entonces, cuando íbamos en camino, eran aproximadamente las 2 de la tarde, y en un crucero de una avenida a esa hora, yo iba con mi esposa de copiloto. Todavía ella me había dicho que si ella se llevaba el carro, yo dije que no, que yo tenía que manejar. Llegando a eso, a un cruce de avenida, que es un 4 altos, se nos atraviesa un demonio, una entidad tan horrible a plena hora del día, Josué. Sí. Una persona igualmente delgadísima, con un bastón, un pantalón negro, una barba, una piocha que le colgaba hasta el estómago, ¿sí? Ajá. Cabello larguísimo que si le daba, yo creo que era un poquito más largo que el de Vane. ¿sí? Lacio el cabello. Con un sombrero como el de que usa Ana Bárbara en sus conciertos, de esos sombreros doblados, estrujados, pero muy grande el sombrero, ¿sí? De lentes oscuros. ¿Qué iba a hacer una persona en el momento que nosotros llevamos ese libro en la cajuela del carro? ¿Qué iba a hacer una persona en medio de la calle, poniéndosenos enfrente del carro? Del lado de donde yo iba hay un camellón. Uh-huh. Ese ser se cruzó por el frente y se puso en el camellón de mi lado. Esbozó una sonrisa que cuando los labios se le empezaron a hacer hacia las orillas de las orejas, haz de cuenta, José, que esa sonrisa la abarcaba hasta las orejas. ¿Sí? No era una sonrisa normal. Los colmillos plateados, ¿sí? Y un bastón. Cuando mi señora lo vio que iba pasando ese ser enfrente del vehículo, yo le dije, ¿sabes qué? No te me pongas nerviosa, no te me vayas a sugestionar, tranquila. Yo, porque aquí, yo, con perdón del público, le dije, aquí están estos cabrones. Uh-huh. ¿Sí? El ser se nos pone al lado del vehículo, yo todavía le bajé mucho la velocidad porque él pasó frente a nosotros y se puso en el camellón del lado donde yo iba conduciendo. A nosotros, al momento de que pasamos, venía un carro, yo todavía por el retrovisor de vehículo lo estaba mirando y yo vi cuando él se hizo, otra vez regresó, se puso en medio del carril el carril de alta, que era donde nosotros íbamos ya a dar vuelta para acá, para donde vive David. Y yo vi que con el bastón que traía hizo una cruz y posteriormente como que aventó algo, ¿sí? Cuando yo di vuelta ya para agarrar hacia la avenida para ir con David, se desapareció, ya no estaba, ¿sí? Entonces ya esos fueron los hechos más relevantes que se puede decir que nos pasaron en cuanto a esa situación. Así es, sí, son muy fuertes, recordemos sí, que sí, claro. Cuando uno invoca, cuando uno llama bajo la desesperación, incluso realmente no se requiere de ninguna plegaria para poder hacerle el llamado a esas entidades. Sí, no, claro. Pero recordemos que a ningún pingo, a ningún demonio le gusta estar bajo el dominio de nadie. Ajá, su presencia provocará malestar, acabará con todo. Entonces, cuando uno los llama, lo que esas presencias hacen es empezar a desequilibrar tu ambiente y estar generando muchas cosas malas. Lo que puedo sacar resumiendo, por así decirlo, todos estos acontecimientos, es que efectivamente tú al hacer un llamado, al estar invocando una ayuda, bueno, a quien se atrajo fueron las entidades negativas, que de alguna manera pueden estar generando alguna acción para que a ti se te haga creer que están presentes a tu servicio, pero la verdad es que no. Y aunque su presencia puede significarnos a nosotros, que como ejemplo, ¿no? Me pongo a estarles hablando y ya los veo, puedo estar suponiendo que entonces ya me hacen caso, que me obedecerán, pues no, es solamente una forma de engañarnos y de mentirnos. Ahora, tú dices algo muy importante, que es hasta que tú hablas con un profesional en el manejo de energías que todo eso se desemboca. Sí, y es exactamente, que sí fue, José. Y créeme que cada consulta que teníamos David y yo, era una situación que era una tembladera que me agarraba. Todavía, es muy leve lo que siento ahorita, es muy leve. Pero en dos ocasiones creo sí se nos manifestaron ahí unas entidades. Osvaldo, Josué, sí. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos al mundo paranormal de Vale. Continuamos con más información en Percibe una presencia de otro mundo en alguna parte de tu casa. Fíjate a tu alrededor. Ah! Bien, regresamos al mundo paranormal de Vane en esta noche sin Vane, pero con su presencia. Ya escuchamos gritos, extrañaba Luis esos gritos, así que ya tuvimos. El señor Edgar está ahorita leyendo parte de ese fragmento de ese libro, para que ahorita él nos haga sus comentarios. Y Josué, te tenemos de nueva cuenta en la línea. Así es. Agradecemos mucho, Josué, tu participación. Y Osvaldo, continuamos con tu relato, con lo que nos estabas contando. Ok, pues como les seguía diciendo, las manifestaciones más fuertes fueron ya cuando David y yo empezamos a tener esa conexión. Y él tomó por voluntad propia ayudarme a quitarme esa situación de encima. Todavía falta, hay un proceso largo en cuanto a esto, porque vamos a llegar al punto donde tuvimos que quemar ese libro. Ya en la tercera ocasión que yo visité a David, que ya era cuando llevaba yo el libro en el vehículo, el paso siguiente fue quemarlo, ¿verdad? ¿Cómo va a ser que un libro, vamos a decir, que un libro de 120 hojas se tenga que quemar con 2 litros de gasolina más? Yo considero que ya hay algo muy raro en cuanto a eso, ¿no? Porque el libro, por más que le echábamos gasolina, el libro no se quemaba. Batallé mucho para hacer el rito tal y como me lo había especificado David en ese momento. Se levantaron muchos remolinos, se soltó viento, muchas cosas raras. Yo las hojas, yo tenía que leer, que contar una determinada cantidad de hoja, arrancar al punto donde terminaba yo de contar, echarla al fuego. Y las hojas no se despegaban, se quedaban pegadas, se doblaban. No faltaba que se hiciera, el libro no quería que nosotros lo quemáramos. Materia. Y además la una forma de que permanezca, ¿verdad?, con quien lo posee. Es muy común de repente observar que empiezan a haber tragedias en una casa cuando han traído un cuadro, cuando han traído algún mueble, cuando alguien empezó a usar ropa de algún difunto. En fin, esto nos ejemplifica que a veces un objeto en sí puede ya contener una energía importante. Es como si alguien me robara a mí alguno de mis artilugios del arte. Al momento de como no es algo que les corresponde o no es algo que saben manipular, pues todo lo que va a pasar a su alrededor va a ser malo. Empezará a generarse todo aquello malo porque procede de algo malo. Entonces lo único que puede emanar de esto es algo malo. Sí, claro. Y ocurre que estos objetos de inmediato, por la energía que poseen, empiezan a verse que sea difícil el deshacerse de ellos. Tan solo y tan simple pasa con alguna cuija, por ejemplo, o algún artefacto de ese tipo, de que busca espiritualmente la permanencia con la persona para su perdición. No son para ayudarle, sino para su perdición. Es decir, mientras la persona tenga en su poder, bajo su poder, y es que además uno decreta, esto es mío, ya me lo dieron, ya me lo entregaron, es mío, entonces es ahí cuando esas energías se alinean hacia ti, no hacia el que lo posee, de ahí que es a veces difícil retirarlos, porque es difícil al no tener el artículo determinar qué entidades son las que la manipulan. Recordemos que es un objeto inanimado, sin vida, pero es sí como una esponja que contiene las energías y pueden seguir y ser alimentadas por entidades pues fuertes como es la de un pingo, un demonio. Sí, claro. Recordemos que esas cosas se nos presentan porque el demonio es vivaz, es astuto y busca utilizar nuestras debilidades y nuestras propias creencias, la mezcla entre la verdad y la mentira para hacernos caer. Les repito, el demonio no busca estar bajo el dominio de nadie, ¿no? Hay demonios que sí, mediante rituales se les puede poner en esa situación, pero lo que va a buscar es engañar para anclar más a la persona y llevarla a la perdición. Así es, Josué. Vamos a le voy a preguntar aquí al buen Edgar, acerca de lo que leyó, de lo que alcanzó a apuntar Osvaldo. ¿Qué es lo que tú entiendes, mi estimado Edgar? Pues a lo que estoy leyendo aquí más son como conjuros, ¿no? Como algunas, la verdad no lo entiendo mucho. No encuentro ¿cómo te podría decir? Secuencia. Una secuencia, una sincronía, exactamente. No tiene una secuencia, no tiene nada, dice, porque dice on this seat butter Danish Iceland where moon graces bowed before. The icy blast of winter winds, the golden gables, light and hall called here was Aguilón. O sea, está medio extraño. Dice, sobre la mar, murciélagos, isla donde amarrar mucha hierba, reverencia, el hielo, explosión, menos, invierno, viento dorado. Entonces mi traducción no está errónea. Está como que no tiene mucho sentido. No sé, habría que haber visto todo el libro, pero eso es lo que yo les quisiera preguntar. ¿Por qué tuvieron que quemar el libro? ¿Esa fue la única forma de la que tú te pudiste ya liberar un poco de eso? Aquí entro yo. Okay. Cuando Osvaldo va al consultorio y entra con el libro, yo lo publiqué y mucha gente me hizo el comentario. 10 minutos... después de que Osvaldo llega, yo hablo con Vane. Vane lamentablemente estaba muy lejos. Y le comento que tengo el libro, que si él tiene la oportunidad de ir y ya sea que quisiera filmar o que quisiera estar presente, pues que lo hiciera. En el momento que entra Osvaldo a mi consultorio, es como si yo en ese momento hubiera destapado una tapa de alcantarillado. Empieza a oler a drenaje espantoso. Y era un frío enorme adentro. Y era un frío y un viento espantoso. En ese momento, la prioridad, y lo tengo que mencionar aquí, la prioridad de ese libro era enviársela a Josué. No sé si recuerdas, Josué. Sí. Ese día era domingo. Yo no puedo contactar a Josué. No podía contactar a Josué. Y en ese momento, Josué, voy a relatar lo que yo miré y me gustaría que tú, como satanista y como una persona que le ha tocado ver esas entidades, porque tú me aclaraste qué es esta entidad. Cuando yo estoy atendiendo a Osvaldo, una entidad es una mujer que en ese momento yo la miro flotando, trae una especie de túnica blanca, pero su cara era espantosa, y cuando se reía era la misma sonrisa que comenta Osvaldo, pero tenía una lengua de serpiente y se burlaba, y yo alcanzaba a ver una especie de cruz, no sé si realmente era una cruz o no, invertida, marcada en la frente, pero no se acercaba a mí. Ella no quería cruzar, o ese ser no quería cruzar, y yo tenía miedo de acercarme porque lo tengo que decir aquí al aire, y a lo mejor Carlos, el sacerdote, me regaña, ¿verdad? Sentí miedo, y era un miedo porque jamás había visto una entidad de ese tipo en mi vida, en todo lo que yo llevo de espiritista y de liberador. Jamás había visto un tipo de esta entidad, jamás. Y en ese momento siento un pánico. No sé, antes de continuar, Josué, si quieras agregar algo a este ser. Ese tipo de entidades, también yo tuve en una visión este tipo de seres. Realmente todos son a semejanza del demonio, del tentador, del padre de estas legiones de seres malignos. Efectivamente, la boca, bueno, si uno describiera la imagen, ahora ya con un tipo de conocimiento, pues mayor, con más experiencia, pues me puedo detener a estar describiendo por qué una boca tan grande, por qué la lengua tan larga, por qué levita, por qué son a veces traslúcidos. Y es que, bueno, todo es simbólico. Esto habla de la perdición, del limbo, de aquel barranco al que el alma se iría al seguir el sendero de estas entidades. Esas entidades se hacen muy presente cada vez que se está transgrediendo sus dominios. Es decir, aquí podemos definir que efectivamente eran pingos los que estaban merodeando ahí tu entorno y que pertenecían a una de estas legiones de demonios, de pingos. Este ser que parece mujer realmente es un hombre andrógeno. No es una representación, por así decirlo, del demonio padre, del titular mayor de la región izquierda, ¿no? Sí, es una entidad muy poderosa y se siente, por supuesto, el miedo, se siente la presencia, el frío, se siente todo, y hay muchas características. Llega a ocurrir cuando uno está frente a esas entidades, empieza a uno siente como que es abstraído, ¿no? Como que lo sacan de su centro y va hacia otros lados. Y si uno no posee la concentración, la preparación adecuada espiritual, pues uno se pierde, porque realmente esa es la intención de esas entidades. El asustarlo de tal manera que uno desista de lo que tú ibas, por ejemplo, ya a hacer, ¿no? Sí, claro. Tú te representabas en ese momento como el enemigo de esta entidad. Disculpa, José, la interrupción. Yo te quiero hacer hincapié en algo. Ya después de esas apariciones de estas entidades, porque todavía no cesan, todavía, desgraciadamente, donde en mi casa, pues todavía se siguen viendo sombras muy raras, sombras de como si fueran personas muy grandes. No tengo cómo describirlo, pero... Esto obedece. Miren, es que aquí hay una serie de... Sé que nos tendría que tomar más tiempo para ir analizando más tu caso. Voy a hacer una consulta profunda, ¿verdad?, para determinar cómo está tu pasado y cosas de ese tipo. Sí. Pero aquí puedo decir, asegurar casi... Más bien, fue una serie de circunstancias, ¿no?, que te hicieron vulnerable a este tipo de ataques. Una es de que, bueno, pues tú haces una apelación a esas entidades. Dos, que espiritualmente tú estabas tan débil que tu energía atrajo solamente entidades negativas. Sí, sí, claro. O sea, porque hay entidades negativas que atienden el llamado de alguien y pues sí cumplen un pedido, ¿no? Un pedimento a razón de algo que tú ofreces. Y de inmediato se ve el resultado de su intervención. Es como, y eso es algo en el reino espiritual que se le da a todas esas entidades, ya sean las buenas o las malas. Si tú hoy tienes una enfermedad grave, tú puedes acercarte a Dios y de inmediato vas a recibir la cura, ¿no? Cuando se ha hecho adecuadamente. Les recuerdo, el demonio no le gusta estar bajo el dominio de nadie. He sabido también y he tenido casos en donde la gente ha sido golpeada porque el demonio viene a eso, a darte una bofetada porque tú te has acercado a él de una manera irreverente, por así decirlo, ¿no? No, y sí lo hizo. Sí lo hizo, estando en una consulta con David, precisamente cuando estábamos en el ritual para manera de quemar ese libro, hubo empujones. De hecho, David se dio cuenta, haz de cuenta que me tiraba como mordidas en mi oído izquierdo, yo teniendo sostenido el libro en la mano y me empujaba. Pues qué bueno que ocurrió frente a Angra, porque de otra manera, pues sí, las consecuencias físicas hubieran sido mayores. El demonio viene y te da una golpiza. En varios de los tratados que he escrito y que también de los antiguos que he leído, hay apelaciones que se le hacen al demonio y la manera de cómo prepararse para evitar ese tipo de ataques, porque el demonio viene y te agrede, ¿no? A manera de que tú desistas de esta situación. Tú me dices ahora que estas entidades pues persisten, que tú sigues teniendo esas visiones. Y es que sí, es probable que en ti exista aún el interés de, o la duda, ¿no?, de por qué no te fue bien en esta... Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que algo de eso hay. Es increíble. Yo a lo que le comento a David es, ¿cómo es que yo hago un pedido y me traen un libro el cual no puedo entender? Que lo traduzco, pero yo creo que entonces no estoy equivocado. La traducción que hice está bien, está dentro de lo que es. Pero no me fue fácil. Yo creo que ellos lo que estaban esperando era que yo adentrara a más en esa situación. Pero más sin embargo, los ataques siguen, o sea, la situación sigue en mis sueños. Bueno, es que todo tiene consecuencias. Sí, claro. Repito lo que comentaba hace rato. Es que a lo mejor no, o sea, el libro se te acercó por circunstancias distintas, ¿no? Por imaginemos que, o sea, por algunas energías, por los demonios, por algunas cuestiones, se te hizo presente. Sí, claro. Pero el insulto a Dios también se dio en ese contexto. Sí. ¿Qué pasa? De que aunque tú ya hayas dicho, bueno, este libro ya no lo quiero porque no le pude entender, bla, bla, bla, la consecuencia por haber intentado estar en ese camino, bueno, las vas a seguir sufriendo hasta que no haya una reivindicación tuya espiritual ante Dios. Y es que ese es el primer error. Sí, claro. Tentar a Cristo. Sí. Ese es el error. Porque uno dice Dios, ¿verdad?, que quien pide se le dará. Pero si tú gritas, le exiges, o sea, si tú tentas a Dios, ¿a qué no me vas a ayudar? ¿Por qué no me ayudas si te hablo? Eso es, Dios te dejará de ver, ¿verdad? Sí, entonces sí. Va a apartarte de su protección y te vas a hacer más vulnerable a esos tipos de ataques. Recordemos lo que Mateo nos refiere, ¿no? Cuando Dios, su Hijo Jesucristo es tentado por Satanás, ¿no? Entonces recordemos que Jesucristo vence la tentación porque se sentía protegido por Dios, su Padre, ¿verdad? Y sabía que él, estando viviendo en un contexto mundano, tenía que soportar lo mismo que cualquier persona, y lo hizo para enseñanza de que todo es posible, de que tú, con fe en Cristo, pues vas a poder ser salvo y tener la fortaleza para esto. Entonces, esas consecuencias que tienes de esas entidades, pues es porque son consecuencias para que comprendas que lo que estabas, o en el camino que estabas, no fue el adecuado. Pero después del arrepentimiento no viene la salvación en sí. Sí, es un trabajo profundo. Sí, bien. Yo llevo años. Josué, para contestarle la pregunta al buen Edgar, empieza ese proceso de yo tratar, normalmente, Edgar, estos libros se pueden sellar, porque este es un libro que incluso, creo que sí lo podemos decir aquí, en el mundo paranormal, lo puedes conseguir en Amazon, o lo puedes conseguir en cualquier tienda de libros, ¿verdad? A diferencia que este libro estaba ritualizado, la pasta estaba vieja, las hojas eran muy diferentes, trataban de... Te digo porque, al igual que tú, lo tengo que decir, yo no tenía experiencia con un libro satánico, o sea, jamás había tenido una pregunta, un libro de ese tipo. ¿Ustedes lojearon? ¿Tú lojeaste personalmente? ¿Qué tanto leíste tú, amigo Osvaldo, de ese libro? ¿Qué tanto? Ahorita lo que mencionaste, ¿qué me imagino? ¿Es como medio párrafo, media página o qué es más o menos? Como unos tres párrafos fue lo que traducí, casi de 5 o 6 hojas. Fue lo que leíste, ¿no viste más del principio al final? Sí, me llamaba la atención el ir por las tardes, que yo me encuentro solo en mi casa. Me iba yo a la otra casa y lo abría, lo estaba hojeando. Trataba de comprender cuál era el mensaje que me querían dar, cuál era la ayuda que ellos me querían dar. Curiosamente, en esos momentos, o sea, yo estaba solo dentro de la casa, pues nunca se me apareció nada. Aún así yo lo hacía con esa curiosidad, con ese interés. Si ya están aquí, manifiéstense. Lo único que yo pedí, yo sí lo pedí de viva voz. Les dije, manifiéstense, pero no se manifiesten tan grotescos como son, porque si no me van a matar de un infarto. Y yo, porque yo me conozco, o sea, yo no soy una persona miedosa al 100%, pero ya estas últimas ocasiones que se presentaron, era un dolor en el antebrazo, directo al corazón, era un dolor horrible, que lo tenía que soportar al momento, pero yo creo que era por la impresión de ver estos seres. Pero yo lo pedí, pero nunca se manifestaron antes de ver a David. Sí, porque tú estabas tú estabas dispuesto a lo que fuese. Exactamente. No estabas indeciso. Exactamente. Yo estaba decidido a lo que ellos me pidieran, yo hacerlo, y a lo que habíamos pactado en supuesta relación. Porque no se llegó. Yo estoy consciente que probablemente en algún sueño, es lo que yo le comento a David, en algún sueño quisimos hacerlo, lo hice. Pero yo lo hice nada más hablándolo, gritándolo al aire. ¿Saben qué? Yo hago esto si ustedes me ayudan. ¿Sí? Así es. Recibí la respuesta. Desgraciadamente yo creo que la respuesta que recibí fue errónea. Yo creo que ahí los demonios se equivocaron. ¿Porque no te ayudaron? Porque no me ayudaron. Lo único que pasó, y lo tengo muy, muy, muy bien guardado en mi cerebro, que una ocasión que mi familia salió, iba a una tienda de conveniencia que tenemos por ahí cerca, yo les dije, ese dinero que ustedes se van a encontrar, van a gastar tanto y me van a dar tanto. Se los dije como de broma, ¿sí? Y así fue. Salió mi esposa, salió mi hijo, el mayor, y regresaron con una sonrisa. ¿Qué pasó? Me dicen, brujo. Le digo, ¿por qué, hijo? Dice, porque los 500 pesos que usted nos dijo, no los hallamos. Digo, ah, caray. Entonces, yo ahí fue donde dije, ah, caray, entonces el libro algo me está diciendo, algo está funcionando. Pero fue lo único irrelevante que pasó con esa situación. Tú, antes de toda esta situación, viéndolos mucho más atrás de todo eso, antes de toda esta situación, ¿tú habías tenido ya alguna vez un contacto de eso, de niño, habías visto alguna cosa? Antes de que se te viniera abajo todo tu trabajo y toda esa cuestión de lo que platicamos ahorita al principio, sí. ¿Habías tenido algún problema tú de eso? ¿O hiciste algún mal voluntaria o involuntariamente a alguien? No sé, alguna exesposa, algún amigo, alguna cosa que tú sepas dentro de ti que dijiste, uy, me porté muy mal con esa gente. No. Te lo pregunto porque pues, hay karmas también, ¿no? Sí, o sea, claro, yo estoy de acuerdo con eso. Pasa esto, en mi vida han pasado muchas cosas desde que estaba yo niño, yo creo que el tiempo no nos va a dar para profundizar en todo. Sí, claro, porque pero ya se nos acaba. A la edad de 14 años, no, de 13 años, tuve un problema. No se puede decir posesión, porque no fue una posesión. Pero sí tuve un problema en mi estado, y hay mucha gente de testigo en cuanto a eso. De un mal que le hicieron a mis padres. El mal lo agarré yo, como joven. Y desde niño, me pasaban cosas. Específicamente ese mal, ¿en qué te afectó? Okay, ¿físicamente o mentalmente? Que a las 3 de la mañana, de las 2 de la mañana en adelante, me levantaban de mi cama, me transportaban hacia la sala, que en el estado de Veracruz son casas muy grandes, me transportaban a la sala, a una ventana que daba hacia la calle, y siempre era ahí donde yo me despertaba llorando. Yo todos esos recuerdos los tengo frescos. ¿De casualidad no veías una luz grande? No. Era nomás te veías. No. La única persona que veía yo era una mujer. Yo le comento a David que era una mujer como la de la portada del libro de sociales de hace muchos años, que venía una mujer de blanco agarrando, sosteniendo unas banderas, con un cabello largo. Yo la asimilo mucho a esa mujer, y esa mujer era la que siempre me levantaba de mi cama y me llevaba a esa ventana. Pasando el tiempo, las cosas en esa casa se fueron acrecentando a tal grado que las estatuas de yeso se movían, ¿sí? Yo veía que mi cama se quemaba, yo veía personas que iban y se paraban junto a mi cama. ¿Pero eso solamente lo veías tú? Sí. ¿Tu familia nunca lo vio? No, mi familia no. Mi familia vio cuando las estatuas de yeso se empezaron a mover. Y ahí fue cuando se hizo también un ritual en ese entonces para quitarme de esa situación. Bueno, otra pregunta, Osvaldo. Ahorita que me cuentas que ha habido experiencias y contactos desde tiempo atrás, y a lo mejor hubo un lapso, me imagino, y luego después volvieron a eso. Exactamente. Hasta ahorita que llegaste ya con Angra y que tuvieron toda esa cuestión y todo, ¿no tienen documentado nada de eso? ¿No documentaron cuando quemaron el libro? ¿No grabaron alguna cosa, no, aparte de las fotos que pusiste, que me enseñaste ahorita, la foto que tú me enseñas de la portada del libro? Pero al momento de echarlo, no sé, a la hoguera, al calentón o a donde lo hayan quemado, ¿no lo documentaron con un teléfono, con algo, o tú con lo te que... Te entendemos, créeme que te entendemos, yo estoy de acuerdo contigo, no sé qué me pasó. Yo tengo el medio para poderlo haber filmado todo lo... De hecho, mi hijo, cuando yo regresé de que se hizo esa quema del libro, mi hijo me dijo, jefe, yo hubiera ido con usted para tomar fotos, para tomar un video, para hacer esto. Y no se me iluminó el cerebro en el momento en que pasó toda esa situación. No Bien. Sé qué pasó. Yo lo pregunto porque disculpen un poquito, vengo un poquito agitado, salí tantito de la cabina. Sí tengo un video. Ah, ok. Sí tenemos video y precisamente lo quiero compartir contigo y lo quiero compartir con Vane. Que bueno, es muy importante porque mira, siempre platicamos muchas cosas, Así es. Y al final de cuentas, nomás nos quedamos en las palabras, en la plática, y no tenemos nada con qué corresponder, ninguna evidencia de algo que pasó, como lo de los ovnis o esto, y nunca al final de cuentas no tenemos nada. A lo mejor me veo muy, no sé cómo lo veas tú, Edgar, muy abusivo o muy, pero yo quería este momento para preguntarle aquí al aire a Osvaldo, si él permitiría que este video no solamente lo viera Edgar y lo viera Vane, obviamente Carlos no lo puede ver, pero lo puede escuchar, y que vieran esta quema de este libro. No, claro, por supuesto. Yo, claro, y poderlo transmitir en televisión y que lo vea la generalidad de la población en el que hasta donde llegamos con la señal de televisión, ¿no? Edgar, en ese momento, yo estaba, y creo que Josué escuchó mi mensaje telefónico. Yo estaba muy nervioso. Y les voy a decir por qué estaba tan nervioso en ese momento de la liberación. Había mirado tantas cosas en mi vida, pero esto jamás. Y yo viendo el video, hay manifestaciones que lógicamente tú y Vane van a tener la oportunidad de decir que ven. Y era una energía, y era un miedo, y lo voy a comentar, y no debería, porque no quiero convencer a la gente, ni sugestionar, ni que digan. Termina la liberación, los seres me dicen tal cual y como yo debo de romper el libro, y cómo lo tengo que destruir. ¿Qué seres? Seres negativos que están conmigo. Seres negativos que en algún momento yo he sacado de un cuerpo, y ellos, para no sufrir, se comprometen a darme información y ayudarme con tal de que no lo suelte. Me da la información de cómo lo tengo que quemar, pero ese ser que me ayuda, le comenté a Josué, porque tuvimos una larga plática, Josué y yo, de 3 horas, o más, ¿no, Josué? Así es. No lo recuerdo. En donde le digo, ese ser, no sé en qué, cómo mencionarlo, era una lástima, era algo, porque me dijo, no me volverás a ver. Por la información que te estoy dando voy a sufrir, pero espero que esto me ayude. Como quien dice, era un sapo. Exactamente. ¿No? Exactamente. Y se va. No lo he vuelto a ver. No he vuelto a ver este ser. Me dice exactamente cómo romper todo, quemar todo, que sí lo filmamos. Después de eso, nos retiramos. En lo que voy yo de camino, llevo a mi asistente a su casa. Y en la camioneta atrás, iba un muerto, un desencarnado. En el caso mío y de Josué, cuando tú ves un muerto enviado, un descarnado, y sobre todo este que era alguien que se había suicidado, es que algo malo va a suceder. Trabajo en un lugar que no puedo mencionar, por eso es la incógnita de mi rostro y de mi nombre completo, porque trabajo en lugares y tengo una profesión. Y voy a ese lugar de trabajo y voy a recoger una persona que tengo que llevar. Y vengo de Los Ojitos, la colonia Los Ojitos. Y cuando vengo, mi camioneta le empieza a subir la temperatura y se pone el volante duro. En ese momento yo pensé que se había roto la la banda de la camioneta. Llego al lugar, regreso a mi casa. Cuando regreso a mi casa, la camioneta baja la temperatura como si nada hubiera pasado. Al siguiente día le pido a mi mecánico que vaya por la camioneta y me habla y me dice: oyes, ¿tienes animales en tu casa? Y yo le digo, sí, ¿por qué? Me dice, en la polea, y tengo una fotografía, en la polea hay un hueso. En una de las poleas está un hueso. Cuando él me dice un hueso, le digo, no lo toques. No lo toques. Ahí voy para allá. Yo voy y saco el hueso. El hueso, lógicamente, tuve que regresarlo a un cementerio. Y disculpa que interrumpa. En ese preciso momento que a él se le descompuso su camioneta, yo estaba tirando los restos de ese libro en un cementerio a estas horas de la noche. Así es. Y era un hueso humano lo que estaba atorado en esa polea que tú fuiste a echar. ¿Tuviste alguna forma de comprobarlo? ¿Tú te imaginaste o qué hueso era? No sé si sea una coincidencia y te digo, no voy a sugestionarme. ¿Haz cuenta un hueso de una chuleta metido en la polea? Cuando yo saco ese hueso de la polea, yo lo toco, pido protección a Dios y saco... Me dice Mario, el mecánico, se atoró en la polea. Y yo te la voy a arreglar, pero no tiene sentido. O sea, ni siquiera porque es un espacio, a menos de que tengas un animal, el animal se haya metido en el calor del motor y te haya dejado el hueso, pero ¿cómo lo va a enterrar en la polea? En ese momento yo dije, bueno, ya es algo malo, ya es algo negativo, y bueno, así vamos a dejarlo. Y la camioneta tiene compostura, no pasan dos días cuando vuelve la camioneta a quedar mal. Y el primer domingo que quedamos de vernos también se te descompuso la camioneta. Así es. Primer domingo, yo recuerdo muy bien que le estuve mandando mensaje a David. Eran las 2 de la tarde. Si eran las 2 de la tarde, no era más temprano, como las 12 del día. Y a las 3 de la tarde me quité de ahí porque David no llegaba. Y el último mensaje que me mandó era que su camioneta se había descompuesto. O sea, son trabas. Son trabas y la verdad yo estaba muy... Y créanme, esto no nos estamos poniendo de acuerdo, o sea, créanme, esto es real. Yo el mensaje yo que le quiero dar a los jóvenes, que es al... Y pues a todo mundo nos pasa, yo creo, a los que estamos desesperados. No lo hagan, por favor, es lo peor que se puede hacer. Claro, hay mucho, ahí comparto contigo la idea de que bueno que das ese mensaje, porque al final de cuentas este programa se trata también de informar a la gente. Y que bueno, hay muchas otras alternativas que hacer y no simplemente o luego recurrir a eso, ¿no? Sí, qué bueno que das tú el testimonio de que eso pasa, porque hay muchas otras formas. Si tienes algún problema o no tienes trabajo o algo, también tú lo sabes, sangre, hay muchas otras formas de poder hacerlo, de poder manipular la energía sin tener que caer con eso, ¿no? Así es bien importante el que la gente no llame a seres de oscuridad, hay muchas alternativas, y tenemos el caso de Josué, una persona que ha vivido, a lo mejor no saben el trasfondo de la historia de Josué, ¿verdad? Pero es una persona que ha vivido muchas desgracias y que sucedió en el mismo caso, ¿no? La necesidad económica, la necesidad de tener un bienestar. Se nos está acabando el programa y quiero que cada uno haga rápido un comentario para cerrar este programa muy interesante. Josué, me interesa mucho tu opinión. Sí, gracias. Bueno, puedo dar como mi opinión y como un mensaje a que recordemos que el demonio está al acecho. Es un perro rabioso que está esperando la oportunidad de atacarnos, porque el demonio no tiene poder sobre nosotros. Somos nosotros los que le damos permiso. Con nuestros temores, con nuestras debilidades, nosotros mismos generamos las circunstancias para esto. Entonces, el llamado es a Cristo, porque con Él y viviendo bajo su sombra nos sentiremos poderosos, y crean de verdad lo que les digo, todo se nos va a dar si uno sabe pedirle a Cristo. Mi otro mensaje es que en nosotros está ser distintos y cerrar las puertas al pingo. No debemos dejarnos vencer por el mal, antes bien debemos vencer al mal con el bien. Bien, Josué, te agradezco muchísimo tu tiempo, este espacio y la oportunidad de analizar y claro que vamos a estar en contacto, Josué. Este ha sido el pan nuestro desde hace, yo digo que una semana y media. Hay que hablar sobre todo de estos artículos que son ritualizados, qué es el poder que adquieren, qué nos puede hacer que de repente vamos a una tienda de antigüedades y adquirimos algo que no sabemos su procedencia. Esto es real, o sea, es real que aquellas energías que uno les metió, lo mismo que en brujería uno le mete energía a un fetiche, pues lo mismo ocurre en algún libro, en algún atuendo, ¿no? Entonces, ese sería un tema importante que nos puede dar también luz en ver por qué todo ese tipo de fenómenos alrededor de un libro. Claro que sí, Josué, vamos a tener el compromiso contigo para el jueves hablar acerca de este tipo de temas. Como no, pues les agradezco a todos la oportunidad de conversar y quedo a sus órdenes. Que tengan buena noche. Igualmente. Cuídate, José. Mucho. Buenas noches. Bendiga, Josué. Mi estimado Edgar. Pues casi resumir lo mismo que dijo nuestro invitado Josué. Realmente yo creo, por la religión que yo sigo, que no soy católico, pero que yo hago, creo que lo mejor es nosotros somos los que le damos la entrada exactamente a los malos pensamientos, a los demonios, si los quieres llamar así, o a las buenas vibraciones o a las malas vibraciones, como yo lo veo. Yo les aconsejo a toda la gente que si tienen problemas, si se sienten mal, si tienen problemas económicos, depresiones, amores, hay muchas otras formas, hay muchas otras alternativas de poder hacer las cosas, de poder manipular la energía sin tener que recurrir a hacer cosas de demonios o meterte en cuestiones que te van a traer mala energía, negatividad a tu vida, y lo único que van a hacer es dejarte más atorado en el hoyo, ¿no? De lo que puedas estar. Recurran a gente profesional, busquen la manera de poder cambiar su entorno, de poder limpiar su aura, que es lo más importante, porque yo, para serles sincero, no creo mucho en los demonios, no le tengo mucho miedo a los demonios, porque creo que yo soy un ser de luz y no tengo mucho problema con eso. Pero sé que sí te puedes meter en un problema si no haces las cosas bien. Entonces, yo creo que ese sería mi mayor mensaje. Y muy malas noches a todos. Luis, ¿algún comentario? Nada más, como dicen en la película de Star Wars, recuerden que el lado oscuro trae sufrimiento. Y si el que busca, encuentra, ¿no? Muy, muy, muy bien. Agradezco mucho, Osvaldo, el que hayas venido a cabina, que platicaras tu historia, y sobre todo para ayudar a la gente que se encuentra en este proceso de faltas económicas, amor, como bien lo dice el buen Edgar. Y bueno, pues acercarse a Dios, e inclusive hable con su párroco, con su pastor, con la persona que esté encargada de su religión. Ellos son capaces de ayudarle al hacer una intervención con Dios. Busque usted la paz realmente en la palabra de Dios, para que no tenga que llegar a Carlos o a mí para asistirles de una manera mucho más fuerte. Mucha gente, gracias a la gente que estuvo a través del Facebook, gracias a toda la gente, a Cassandra, gracias a, bueno, pues a toda la gente, no voy a tener el tiempo de mencionarlos a todos. Un saludo a Francisco y a todos los taxistas que están muy al pendiente de este programa. Y bueno, pues la gente que quiere localizarme y que me está pidiendo mis datos es calle Cerro de la Plata, número 6378, en la colonia Lomas de San José. El teléfono celular al cual usted puede marcar, 656-129-2959. De nueva cuenta, 656-129-2959. Y bueno, pues tengo 3 pulseritas de protección, que aquí el buen Edgar va a mirar. 3 pulseritas de protección. Muy bonitas, por cierto. De regalo para las 3 llamadas. 3 mensajes, para los 3 primeros mensajes que entren a mi celular, van a estar ritualizadas y consagradas para usted. Así que, bueno, pues mande esos mensajes a mi celular. Los 3 primeros mensajes van a recibir esta pulserita de protección. Y vamos a regalar 5 consultas. De igual, las primeros 5 mensajes que lleguen a mi celular, pues van a obtener su consulta y su limpia, para que equilibren su energía. Y pues le mandamos las buenas vibras a Vane, Edgar. A Vane, para que se cure, sí. ¡Qué bárbaro! Que ya, y lo invitamos a que entre ahí una paginita por ahí del Facebook que se llama Magia Blanca, que los invito a que entren y la chequen. Por ahí va a haber varias publicaciones de cosas que les van a ayudar precisamente a lo que platicamos también ahorita, amigo. Así nada más magia blanca. Sí, así nada más magia blanca. Y ahí va a haber algunos pequeños tips para la gente, para lo que dices, cambiar un poquito su aura, eso. Y ojalá Vane se meta para que ya se le quite lo de la enfermedad. O que se inyecte el vato, es la verdad. No se ha querido inyectar, por eso no. Sí. Fíjate que ya le dimos dexametasona y ya le dimos de todo y nomás no logramos nada. Es que acuérdate nada. Que no es humano, es un ser de otro planeta, entonces necesita otra otro medicina. Otro tipo de medicamento. Claro. Quiero agradecerle al gurú, el buen Edgar. No podía dejar de mencionarlo, porque ya toda la gente claro, te conoce como el gurú. Claro, Vane me puso así desde el principio. Y sí parece un gurú. Si ustedes lo vieran, sí parece. Falta tu túnica, ya tienes tu combi. Todo, sí, claro. O sea, ya nada más te falta la túnica, que yo te la voy a obsequiar. Ah, muchísimas gracias. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Nos escuchamos el día de mañana en el mundo paranormal de Vane.